de la calle de los deportes, del musicón. Yo soy de la calle de esencia, del cuicuicui, del vacilón. Yo soy de la calle lucha y no tengo un vellón. Yo soy de la calle dolor, llanto, sentimiento. De la calle luna, de la calle sol. Yo soy de la calle sin miedo, de la calle respeto, de la calle bendición. De la calle el familión, de la calle del amor. Qué calor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par. Hoy es viernes, se cierra semana, se cierra mes de enero, ya se fue. Listo, chao enero. Y abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. En la consola se encuentra Luiger Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana presentamos para ustedes Enza García. Gracias por ese beso, Luiger. Randolph Borges. Y por supuesto, acompañado de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes, a quienes les damos muchos besos, abrazos, amapuches y la mejor de las energías, abriendo la ventana con el Pirulo y la tribu y este tema Calle Linda, dedicado a aquellas personas que salimos a la calle todos los días a trabajar, a ganarnos el sustento, y lo hacemos pues con las mejores energías y ganas de sacar esta patria bonita adelante. Yo soy de la calle Honestidad, decían ellos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos hace falta transitar bastante por la calle Honestidad en estos tiempos? Y mira, oye, la CELAC trajo más cola. Hoy todavía tenemos que reseñar información proveniente, pues, de esta declaración de la cumbre de la CELAC, ¿no? Ocurrida en La Habana, Cuba. ¿Saben ustedes que salió por allí un portavoz, un X en la vida? No dio su nombre, prefirió el anonimato como estos voceros de la Casa Blanca, diciendo que resulta para los Estados Unidos que la declaración final de la CELAC resulta particularmente inexplicable, puesto que estaría dando un espaldarazo a Cuba, un país, fíjense el cinismo, que comete acciones represivas contra sus propios ciudadanos. Cinismo total. Y espiar a la gente no es algo represivo. Háblame del Plan Patriota, por ejemplo. Lo de la NSA, el organismo este de seguridad, que los pinchazos múltiples, no solo a sus ciudadanos, en todo el mundo. Bueno, dice que además la declaración de la CELAC, la declaración final de la CELAC, constituye una traición a la democracia. Esto lo dijo un vocero anónimo de estos que se paran ahí en el salón de la Casa Blanca ante la prensa, y no dijo quién era, no refirió quién le mandó a decir esto, sino que sencillamente habló por hablar. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ayer fue entrevistado en Cuba Visión, el canal cubano, y desde allá lanzó que las críticas del gigante del norte, de este imperio, expresan una profunda amargura. La reacción de Estados Unidos expresa amargura, están derrotados. Este es el mismo sentimiento de los grandes medios. Que se traguen su declaración, se sentirán amargados y desalentados por lo que quede del siglo XXI. ¿Que somos traidores?, se preguntaba Maduro. Que se traguen esta declaración, porque América Latina va a seguir su rumbo a la paz con tranquilidad, en la diversidad y de manera unitaria. Maduro puso tierra, echó tierrita a la declaración del Departamento de Estado, advirtiendo que Estados Unidos tendrá que acostumbrarse a la nueva forma de hacer política en América Latina, puesto que los intereses imperiales quedan desnudos frente a la fuerza unitaria del continente, que se acostumbren a respetar y que traten de buscar una nueva visión de nuestro continente. Con esta visión de dinosaurios no van a entender lo que está sucediendo y lo que está por suceder en nuestra vida económica, social y política en los años que están por venir, refirió el mandatario sobre este punto y esta clara injerencia no solo en los asuntos de nuestra América, sino además la imposición que tratan de hacer. Es decir, llamaron traidores a la democracia a 33 naciones que estaban representadas allí en las naciones, en la CELAC. Bárbara. Uh-huh. Bárbara esta gente. Sí, bueno, ellos son así. Bueno, y sigue trayendo cola, ¿no? Este encuentro de mandatarios en la CELAC, siguen apareciendo acuerdos firmados con Venezuela y otras naciones para sacar adelante esta patria bonita. Uno de ellos son los 56 nuevos acuerdos firmados con Cuba en salud, educación y energía. El presidente Nicolás Maduro informó este jueves que Venezuela y Cuba firmaron 56 acuerdos de cooperación en áreas energética, petrolera, de salud, agricultura, educación y deporte, que suman 1.259 millones de dólares para 2014. En esta misma entrevista que tú citabas, Randolph, en CubaVisión, pues explicó Maduro que se trata de una inversión conjunta de desarrollo planteada especialmente para fortalecer las áreas energéticas, petrolera y petroquímica. Cuba y Venezuela estamos construyendo una zona económica junto a Petrocaribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, pero nosotros vamos adelante en la vanguardia. Explicó o expresó que la inauguración del puerto de Mariel en Cuba con la capital de Brasil es una muestra de validez de los convenios entre países que debe consolidarse para que se fortalezca una gran zona financiera en América Latina. Bueno, de hecho, es que este puerto de Mariel, eso es para el comercio con Brasil. Brasil ha estado metido de cabeza en la construcción de este puerto. Mira, ya se acabó el bloqueo a Cuba, señores. Chillen, pataleen, se sacudan los gringos, ya. O sea, la Unión Latinoamericana prácticamente logró acabar con el bloqueo que Estados Unidos le tiene a Cuba. Y fíjate que tanto dolor tienen ellos por el final del bloqueo en la práctica, que expresan cosas como esta, que los 33 países allí presentes traicionaron a la democracia, nos llamaron traidores a la democracia, inclusive bueno, a gobiernos que son afines a los Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos en Norteamérica cambió su nombre, ya no se llama Estados Unidos, sino democracia. Entonces los 33 países de la CELAC los traicionamos a ellos. Por ¿no? favor. Bueno, que sigan sangrando por la herida. Por otro lado, Venezuela y Uruguay fijaron una nueva fórmula de intercambio de petróleo por alimentos. Los presidentes de Uruguay, José Mujica, y Venezuela, Nicolás Maduro, han acordado una nueva fórmula de financiación para el intercambio de petróleo venezolano por alimentos uruguayos, informó hoy la presidencia uruguaya en su página web. El acuerdo sobre el intercambio cuestionado, ¿no? Según reseña Noticias 24, en los últimos tiempos de Montevideo, por el supuesto retraso de los pagos en Caracas, se produjo en un encuentro bilateral paralelo a la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrada esta semana en La Habana. En esta reunión, Mujica y Maduro firmaron una enmienda al artículo 4 del Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, que establece dos modalidades de financiamiento para las compras de petróleo que Uruguay realiza a Venezuela y facilita la exportación de productos uruguayos al país caribeño. Según la enmienda, para la modalidad de financiamiento de corto plazo de hasta 90 días, corresponde a la parte principal de los pagos, se generará un interés de 2%, y para el financiamiento de largo plazo se podrá tener una gracia de hasta 2 años y la tasa de interés anual será de 2%. Fíjate que muchas críticas han llovido de sectores opositores con respecto al tema de que el gobierno venezolano importe alimentos, ¿no? Pero es que ellos también lo importan. No, es que acaso ellos producen alimentos, para allá me pregunto iba, yo, ¿no? Para allá iba. Yo no entiendo cómo cuestionar al gobierno que no es dueño de los mecanismos de producción en Venezuela, porque no lo es. tiene algunas empresas de propiedad social, de propiedad estatal, etcétera, pero conforman apenas el 30%, cuando mucho, de la producción nacional de alimentos. Cuando mucho, ¿eh? Le estamos poniendo a lo mejor una cifra exagerada. Pero, ¿qué pasa con los productores de alimentos privados? ¿No son importadores acaso? ¿No son los reales importadores de alimentos? Cuestionar al gobierno por importar alimentos, que es una necesidad que tiene nuestro pueblo, una real necesidad, oye, constituye un acto de cinismo por parte de estos sectores opositores, que son los que tienen en sus manos la producción casi global de alimentos en nuestro país, y se ponen ellos a desviar la atención de su situación como empresarios, entre comillas, porque lo que son es meros importadores. Se convierten en lo que están llamando algunos sectores buhoneros de marca mayor, ¿no? Buhoneros de altura, porque esto es lo que son nuestros empresarios, buhoneros al por mayor. Agarran, importan o contrabandean y después venden la mercancía aquí al precio que les dé la gana. Ahora, es una responsabilidad de nuestro gobierno asumir la soberanía alimentaria, asumir la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, y para ello hay otro tema en agenda. El tema de la lucha sin cuartel contra el contrabando de extracción, que está dejándonos casi sin el 40% de los alimentos que se producen o que se importan al país, incluyendo además alimentos de la red Mercal. Y esto es un duro golpe para el gobierno reconocerlo, que muchos de los alimentos de la red Mercal son utilizados como contrabando hacia Colombia. En este sentido, fíjate que el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza ayer se reunió con el alto mando militar, con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el gobernador del estado Zulia, y dijo que vamos a ir a la raíz del contrabando con mano de hierro. Desde el estado Zulia, y tras reunirse con el alto mando militar, Arriaza señaló: vamos a ir a la raíz, a las causas originarias del problema, con mano dura, con mano de hierro, sin violentar los derechos humanos de nadie, pero con la ley y la constitución en las manos. ¿Sabes qué? Le comentaba ahora a Luis Yeracá. Yo no he escuchado ningún vocero de oposición, yo no he escuchado en medios de oposición cuestionar el contrabando. Ahora que el gobierno le está metiendo el pecho al asunto del contrabando, nadie cuestiona el contrabando. Parecen que todos están de acuerdo con el asunto, con que siga ocurriendo. Más bien parece que lo fomentan, inclusive algunos de manera racista han dado declaraciones acerca de los que se ocupan del contrabando. Es la etnia guayú allá en el estado Zulia. Pero siempre les han echado la culpa de eso. ¿Ah? Con una motivación netamente racista. Y qué bueno la cifra que dio el vicepresidente Jorge Arriaza. Dijo que la población guayú está constituida por 414.000 personas que están siendo señaladas por sectores de la derecha como los promotores del contrabando. De esas 414.000 personas de la comunidad guayú, solo el 3% se dedica a la actividad del contrabando. El 3% de esa población. ¿Qué pasa con todo lo demás? ¿Quién saca casi el 40% de los alimentos del país hacia la frontera con Colombia? Son nada más los guayú. Es una cifra clara que nos deja ver que hay un componente netamente racista en las acusaciones que está haciendo algunos sectores adversos al gobierno sobre la población guayú, para estigmatizarlo con el asunto del contrabando. Y no sé, ¿será que quieren que el gobierno les entre a plomo exclusivamente? Ah, como son indios, como son de las etnias originarias, vamos a exterminarlos, pues. ¿Ah? Por favor, señores, tengamos un poquito más de seriedad en estos asuntos. En todo caso, el vicepresidente señaló que hemos incluido y ubicado algunas causas estructurales que alimentan el mercado ilegal de dólares en Venezuela y que fomentan algún tipo de contrabando, algún tipo de dinero circulante que va a la frontera para luego ser inyectado aquí en dólares en el mercado ilegal venezolano y distorsionar nuestra economía. Sí, por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, informó este jueves que se fueron removidos de sus cargos 43 oficiales de alto nivel de puestos fronterizos en el estado Zulia. Información importantísima. Sí, señor. Por, bueno, complicidad, precisamente, complicidad con este contrabando de extracción. Hay 43 nuevos altos mandos en el estado, entre comandantes de batallones, comandantes de destacamento y comandantes regionales que van a otros cargos. Gente que cumplió una etapa del plan de fiscalización y ahora van a una nueva fase. Eso es lo que señala, ¿no? Diosdado Cabello. Este es el comienzo de una ofensiva para devolverle los alimentos al pueblo venezolano. Mira, bueno, que sí, que, mira, la verdad es que aquí, con esto que suelta Diosdado, eso también es como que querer maquillar la cosa, porque todo el mundo sabe muy bien la complicidad tan grande que hay con efectivos de la Guardia Nacional en nuestra frontera con este contrabando de extracción. ¿Cómo no? Y bueno, ¿quiénes son los encargados de resguardar nuestra frontera? Entonces, si no fueron removidos, no. Removidos, investigados y castigados. Claro, es que aparte... Pues, ¡ay, no! Los vamos a pasar a hacer otras labores. No. Yo entiendo que uno no puede agarrar y ponerse a desprestigiar una institución para como nada. La Guardia Nacional, que tiene de todo. Pero no podemos esconder la realidad debajo de la alfombra, señor. No, y también, qué buena la noticia. Yo celebro esta noticia de... bueno... Estamos haciendo un mea culpa. Hay 43 oficiales que fueron removidos de sus cargos en la zona fronteriza, pero el país también necesita saber por qué. Hay que hacer una investigación sobre esta remoción. El país necesita saber por qué se removieron a estos oficiales, en qué situaciones estaban incursos estos oficiales y además... ¿Para dónde fueron removidos? ¿Serán investigados? Exacto. Estos bueno, señores. Una de las cosas que dice Cabello es que es una forma de brindar protección a los funcionarios de los cuerpos policiales del Estado Zulia que se enfrentan a los contrabandistas e informó que se establecerá un tiempo limitado de servicio de los funcionarios de los pasos limítrofes. Hay que determinar el tiempo que tienen estos funcionarios en la frontera y establecer una normativa en lo que no se va a permitir más de un año de estos funcionarios en la frontera. Para que no se enquisten los vicios, ¿no? Sí. No, y en cierta forma también para protegernos. Una persona muy cercana a nosotros nos comentó que su hermano, Guardia Nacional, en la frontera, que decomisaba, y empezaron a venir presiones de amenazas de secuestros a su familia, y presiones tanto de paramilitares como de contrabandistas, e incluso dentro de efectivos de la Guardia Nacional. Sí, para que dejaran los decomisos este y se hicieran loquitos, ¿no? Estos son los casos de estas 43 personas que fueron removidas, 43 oficiales. Oye, seguramente dentro de ellos habrá algunos que tengan que ser removidos de allí por razones de seguridad. Los habrán amenazado. El que esté haciendo su trabajo, seguramente estas mafias lo tendrán como un objetivo. El que esté haciendo bien su trabajo, evitando el contrabando, seguramente será un objetivo, bueno, casi que como un tiro al piso. Bueno, de fíjate. Esto. Pero también habrá algunos que abran la puertica, pasen, mojenme mano y siga. Exacto, dice Diosdado Cabello, que es una forma de proteger al funcionario. Tenemos que protegerlo porque puede venir un funcionario con muchos deseos de trabajar, pero comienzan a amenazarlo porque son mafias. Asimismo detalló que ante esta situación el funcionario echa un paso atrás para no exponerse ni exponer a su familia. Es un monstruo contra el cual estamos luchando. Por otra parte, Cabello indicó que el contrabando de alimentos se ha convertido en un negocio que el gobierno nacional está decidido a enfrentar. Asumimos la responsabilidad y las consecuencias porque ahí está el capitalismo. La avaricia, la voracidad, todo lo convierten en una mercancía y por ende en plata, sentenció. Igualmente adelantó que el próximo sábado irán al estado Táchira a establecer medidas contra el contrabando. Y ese mismo día vamos a tomar acciones en algunos lugares que por inteligencia popular ya sabemos en dónde están funcionando galpones para el contrabando de alimentos. El presidente de la Asamblea Nacional informó que el 50% de los alimentos en el estado Zulia son destinados al contrabando de extracción. Imagínate. Para que vean ustedes, imagínate. El 50% de los alimentos que llegan al estado se van para la frontera. No. Entonces después uno escucha, pero yo he escuchado a muchos zulianos, en Maracaibo no hay nada, es que en el Zulia no hay nada. Y le echan la culpa a Maduro, no es culpa de Maduro. Ahí tienen los responsables. Son las 10:26, vamos a la pausa musical. Tenemos justamente desde el estado Zulia a la tribu del Güiro Rojo en la ruta. Dicen que es pedregoso, piedras que se den al andar. ¿Cómo es el camino? Camino, camino. Dime, muéstrame el camino. Dicen que es pedregoso, piedras que se den al andar. Es un camino de recuas. si sigues andando, las piedras flores serán. Hay senderos peligrosos, no cuestas tu caminar. No tiene precio el gran premio, premio de solidaridad. ¿Cómo es el camino? Dime, muéstrame el caminar. Dicen que es pedregoso, piedras que ceden al andar. ¿Cómo es el camino? Camino, camino. Dime, muéstrame el caminar. Dicen que es pedregoso, piedras que ceden al andar. No hay desgaste en esta ruta, no hay cansancio que lastrar. Empuje duro, mi hermano, que hay muchos campos que labrar. Es un viaje sin retorno, de pura humanidad, que siembra amores y cantos, semillas que cosechar. Que siembra amores y cantos, semillas que cosechar. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Momentos en la historia. El 31 de enero del año 1962, Cuba es expulsada de la Organización de Estados Americanos. Solo habían pasado 3 años desde el triunfo de la revolución y ya los Estados Unidos se sentían incómodos con un vecino abiertamente revolucionario y antiimperialista. En diciembre del año 1961, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos convoca a una reunión en Punta del Este, Uruguay. Entre las resoluciones que se adoptaron estaba la número 6, titulada «Exclusión del actual gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano». Para la época, Estados Unidos, a través de la OEA, controlaba gobiernos latinoamericanos. Todos los planes imperialistas para derrotar la revolución fracasaron. Solo les quedó mantener un bloqueo económico e internacionalizar esa política anticomunista con una resolución aprobada en 1964, que obligaba a que los gobiernos de los Estados Americanos rompieran sus relaciones diplomáticas o consulares con el gobierno de Cuba.

cacalere. La sonrisa pasa de largo. Cacalere. La sonrisa pasa de largo. Cacalere. Tu gente te está esperando. La sonrisa pasa de largo. Vámonos que tu gente te está esperando. La sonrisa pasa de largo. Y es 38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a esta agrupación Avanti Esperanza y el tema No es negocio ser solidario. Caramba, todo lo que hemos visto en los últimos días, ¿no? Contrabando de extracción, raspa, cupo, los motorizados amenazando con trancar las calles. Ya todo el mundo habla de la lucha contra la violencia, pero cada quien jala para su lado. Definitivamente, ¿vale? ¿Será que no es negocio ser solidario? Será, chica. Aparentemente sí, porque el ALBA se fundamenta en la solidaridad y en la complementariedad. Y fíjate tú todos los éxitos que hemos tenido a nivel internacional basándonos en ese concepto, ¿no? Bueno, ahí hay varios éxitos que demuestran que sí es negocio, y utilizando la palabra negocio como, digamos, una especie de comodín, ¿no? Para impulsarnos a partir de allí hacia la complementariedad de nuestras naciones. También debemos complementarnos nosotros desde el punto de vista de la sociedad. Hoy, ya usted sabe, hemos seguido la noticia durante varios días, hoy se presenta ante la Asamblea Nacional, un proyecto de ley del matrimonio igualitario. Ya hay diferentes grupos, organizaciones reunidos allí en el Parlamento venezolano para tratar el tema del matrimonio igualitario y hacer una propuesta a nuestro órgano legislativo para que a partir de allí se impulse una ley que, por supuesto, abra la puerta para esta igualdad entre las personas que tomaron una decisión de vida, libre, voluntaria, de casarse con personas de su mismo sexo. Y esto ha ocurrido en diversas partes del mundo. Ya hay 14 países en todo el mundo que han aprobado el matrimonio igualitario. Estamos hablando de, el primer país que lo hizo fue Holanda, en 2001. En otros países de Europa, Bélgica lo ha hecho, España, Noruega, Suecia, Portugal. También en naciones como Canadá, Sudáfrica, Islandia, Dinamarca, Nueva Zelanda y Francia se ha aprobado el matrimonio igualitario. En América Latina hay experiencias como la de Argentina. Fue el primer país en aprobar todos los derechos, matrimonio igualitario en todos los derechos para las personas que optaron libremente, pues, por hacer este tipo de unión. Uruguay también lo ha hecho. Y tenemos otras naciones en nuestra América, como Brasil, como Colombia, como México, que establecen en sus legislaciones el matrimonio igualitario, aunque restringen algunos derechos. Venezuela, a pesar de tener la constitución más avanzada del mundo, todavía está a la zaga en este tipo de legislaciones. Tenemos en línea telefónica, todavía no tenemos el contacto telefónico, pero sí es un tema que está en pleno desarrollo en este momento. Ya decíamos que Argentina y Uruguay son países los que se convirtió, pues, se aprobó ya en legislación el matrimonio de personas del mismo sexo. Brasil en 2014 determinó que en las oficinas públicas donde se realicen casamientos no podrán rechazarse a las personas del mismo sexo que deseen casarse, a pesar de que el Congreso todavía no ha aprobado alguna ley sobre el matrimonio igualitario. En Estados Unidos y en México, el sistema federal hace que el matrimonio homosexual esté autorizado en algunas partes del territorio, como el caso mexicano en el Distrito Federal, y en 10 de los 50 estados de la Unión Norteamericana. Sin embargo, todavía en la legislación federal sigue prohibido en estos países el matrimonio de personas del mismo sexo. Casos como el de Gran Bretaña, hay diputados que se han pronunciado a favor de la legalización, mientras que en Alemania, Finlandia, República Checa, Suiza, Colombia e Irlanda se reconocen las uniones civiles entre personas del mismo sexo. ¿Ves que es como una especie de primer paso, el reconocer las uniones civiles? Porque ¿qué es lo que ocurre? Muy interesante una entrevista que empezó a circular de un actor mexicano que él dice que tiene 20 años con su pareja y que ahora en México, o sea, y decidió decidió legalizar su unión, ¿no? Y él decía, mira, tengo 20 años con mi pareja y no es que yo esté saliendo del closet ahorita, porque me parece que es un asunto de ego. Ay, salí del closet para generar prensa. Uh-huh. Yo me decía él, ¿no? A mí me parece que, bueno, hay algo que se llama intimidad y con quien yo esté y mi pareja forma parte de mi vida íntima. Pero uno se pone a pensar, ya que está esta posibilidad de registrar la unión, oye, cuando yo pienso que si a mi pareja le pasa algo y cae en terapia intensiva, que a mí no me van a dejar verlo porque no soy familiar. O no le cubre tu seguro, o sea, tu seguro de tu trabajo no cubre a tu pareja, no puedes meter a tu pareja allí. No, no, pero algo así, o sea, imagínate tú la desesperación, decía él, 20 años con mi pareja y que a mi pareja le pase algo y con el cuento de que no soy familiar no tenga acceso a verlo en una terapia intensiva. Uh-huh. ¿No? Entonces estamos hablando de derechos que de repente muchas personas no los toman en cuenta, ¿no? Que son inherentes al matrimonio y muchas personas no los toman en cuenta. El derecho a ver a tu esposo en una terapia intensiva, el derecho a ser cubierto por el seguro de tu pareja, toda una serie de cosas, una serie de derechos civiles que disfrutamos todos y que los homosexuales que viven en pareja no pueden disfrutar. Fíjate, ¿por qué no? Otro de los derechos es el derecho a la vivienda compartida, ¿no? Tú no puedes optar con la pareja, si te decides casarte con una persona de tu mismo sexo, no puedes. O sea, primero que aquí está prohibido casarse personas del mismo sexo, no está permitido por las leyes. No, pero que por lo menos se puedan registrar la unión. Pero es que ni siquiera eso está permitido. Uh-huh. Póngase que usted se quiere ir a vivir con una persona de su mismo sexo como pareja, pero no pueden optar por un crédito hipotecario conjunto. No pueden, si una de las personas fallece y no es el dueño de esa vivienda, se cae en la calle. Ah, porque no puede heredar la propiedad. Este tipo de cosas, ¿no? Y uno de los puntos más polémicos es el caso de las adopciones. Pero eso no está planteado en este momento. En este momento lo que está planteado es que se legalice el matrimonio igualitario. Lo de las adopciones no está planteado. Todavía no es un planteamiento ni las adopciones ni el derecho a la patria potestad compartida. Lo que pasa es que lo ven a futuro. Claro, es algo que lo ven a futuro. Bueno, mira, nosotros somos pareja y si queremos adoptar, pero para eso habría que modificar un montón de leyes. Y entonces, bueno, no entremos en el debate de si es bueno que los homosexuales adopten o no. No, eso no es lo que se está planteando ahorita ni es lo que se está debatiendo ahorita. Con respecto a la adopción, yo soy de los que pienso que muchos padres homosexuales le podrían dar a niños que están en situación de calle o que están botados en un asilo, en un orfanato, le pudieran dar calor de hogar. Fíjate que esta propuesta del proyecto de ley que será presentado el día de hoy ya ha sido aprobada por algunos funcionarios del gobierno bolivariano. Entre ellos hay diputados, por ejemplo, como Tania Díaz, Eduardo Piñate, Carlos Sierra y Eduardo Lima. Así como también el gobernador del estado Vargas. Adán Chávez, yo lo vi firmando. Sí, el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, y de Barinas, Adán Chávez, firmaron estamparon con su rúbrica el apoyo a este proyecto de ley. También se han pronunciado a favor de esta propuesta la defensora del pueblo Gabriela Ramírez, el ministro para la cultura Fidel Barbarito y la ministra para asuntos de la mujer e igualdad de género Andreína Tarazón. Son algunas de las personas del gobierno bolivariano que han manifestado su voluntad de aprobar en nuestro país el matrimonio igualitario, en principio que se reconozca la unión civil entre ambos para este asunto tan complejo y tan doloroso que es los derechos. No, son los derechos civiles, es que la Constitución dice que no debe haber discriminación, que todos somos iguales ante las leyes, ante la Constitución y las leyes, pero entonces si una pareja del mismo sexo no puede acompañar a su compañero en un hospital, si no puede comprar en conjunto un apartamento, ¿acaso eso no es discriminación? Es discriminación. Entonces claro, hay que luchar contra esa discriminación sin entrar en debate de, ay, que si lo permite Dios, no lo permite Dios, que si es bueno, es malo, que si la adopción. No está planteada la adopción. Lo que está planteado es que a este colectivo se le reconozcan sus derechos civiles. Por su parte, uno de los férreos opositores a esta legislación, obviamente, es la Iglesia Católica, todavía con una postura bastante conservadora al respecto. Es relativa porque el Papa Francisco ha tenido una postura bastante abierta con respecto a la homosexualidad. Pero hablamos del caso venezolano. Más allá de, de las posturas que ha tenido el Papa Pancho, ya lo llamamos con cariño porque es que cuando el hombre habla, dicta cátedra, ¿no? Independientemente de los asuntos religiosos, algunos compartidos, otros no, pero el hombre dicta cátedra cuando habla. Sin embargo, nuestra conferencia episcopal aquí en Venezuela ha asumido una postura bastante conservadora, muy dura, de recriminación de este tipo de uniones, y Monseñor Diego Padrón, uno de los que ha hablado al respecto, señaló: llamamos matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer, punto. Para ellos no la Iglesia existe otro católica, tipo. Pero la Iglesia católica, pero por ejemplo la Constitución y nuestras leyes, o sea, bueno, el Código Civil sí, pero nuestra Constitución, cuando se dice que se protegerá a la familia, no te define familia. Entonces, si para la Iglesia católica familia es papá, mamá, hijitos, aquellas madres solteras y sus hijos no son una familia porque no hay un papá. ¿No? Ah, es bueno. Lo que uno se pregunta. Lo que la Iglesia Católica siempre ha asumido es una postura de respeto a la situación de cada persona, dijo el señor Diego Padrón. La Iglesia no rechaza, sino que asume la condición de cada quien y la respeta, pero al mismo tiempo le pide a las personas que actúe de acuerdo a su conciencia y, si es cristiano, que lo haga de acuerdo a la moral cristiana. En todo caso, sí se respeta y que las personas actúen de acuerdo a su conciencia, también debería respetarse que si la conciencia y la voluntad de una persona es casarse con alguien de su mismo sexo, ¿cuál es el problema? Eso se llama respeto, ¿no? Se llama respeto. En todo caso, es una de las posturas más firmes en contra del matrimonio igualitario, del reconocimiento de la unión civil de las personas del mismo sexo. Y bueno, hay que hacer y seguir haciendo un duro trabajo en medios de comunicación, en la sociedad toda, para ir frenando poco a poco este tipo de discriminación que existe en nuestra sociedad y que también existe en nuestra legislación. No porque exista discriminación en la legislación, sino porque no hay una legislación que involucre a estas personas. Así como no había una legislación que amparara los derechos a las mujeres a una vida libre de violencia, no la había, y se creó por una necesidad social, también es una realidad social el hecho de que ya hay muchas personas del mismo sexo que están viviendo juntas, que están haciendo familia. Y es una realidad social a la que hay que atender a través de una legislación adecuada. Sí, señor. Bueno, son las 10:50 minutos, no sé si abrimos la participación en la ventana, pero ya falta poco para ir a la pausa. Bueno, en todo caso, sí, falta muy poco para la pausa y estábamos tratando de hacer un contacto con personas que están allí en la Asamblea Nacional llevando este material, pero ya sabemos cómo es este asunto de las comunicaciones en la calle cuando hay mucha aglomeración de gente, a veces se pierden las comunicaciones, pero lo que sí podemos leerle es alguno de los tweets que ustedes nos han enviado a través de @laventanaabierta, nuestra cuenta en Twitter. Ahí nos escribe Oscar Figuera y nos dice: un saludo solidario y revolucionario desde las minas de Baruta, full sintonía. Gracias, Oscar. Nos dice Erasmo Ledesma: los que practican y apoyan el contrabando de extracción son los mismos vendepatrias que dicen no hay tal cosa, pero tenemos patria. Es lo mismo, ¿no? Oscar Figuera también nos dice: las calles de las minas de Baruta están intransitables y la alcaldía dice que es la responsabilidad del gobierno. Por Dios, en los barrios de Baruta todas las semanas salen camionetas full de comida hacia Colombia. Mosca con eso, camaradas. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿cómo estás, Alvarito? Buenos días. Bueno, bien. Bueno, lamentando lo que está pasando con la idea de Colombia. Yo te lo denuncié varias veces, más la otra vez yo fui allá a la raya y yo conseguí un depósito de comida. Ajá. Y sabes que los guardias no vale, dice el chofer. Bueno, mire, guarden ahí, recuerden para darle a los guardias para que no le revisen las maletas. Te lo digo con propiedad. Y otra cosa que yo también lo denunciaba ahí, Brasilia. Ahí mandan también comida, se queda enchacadito. ¿En dónde? En Brasilia, en Chacaito. Ah, ahí es donde está, cerca del consulado, ¿no? Exactamente, ahí hay un pasillo. Al final hay una escalera y está el transporte a Brasilia. Te lo digo porque es más, ellos sacan eso ahí en todo el bulevar y empacan frente a la policía. Frente a la policía y todo. Sí, no, ellos no dicen nada. Ah, otra cosa que iba a decir. Tú sabes que el domingo que estuve allá en la concentración de la paz, en la gradina que estaba al final de la avenida Bolívar, estaban repartiendo franelas, pero eso yo lo vi muy muy mal. Le tiraba la franela a las personas como hizo ese el de Lara, ¿no? Así se la tiraba. Ajá, el estilo de cuando estaban tirándole juguetes, sí, a los muchachitos. Exactamente. Así se la tiraban, que dice una burla que tienen con uno. Yo agarré una que me la dieron en la Plaza Miranda. Hicimos la corilla y organizadamente nos la dieron. Pero ahí se la tiraban así. Sí, no, vale, esto atenta contra la dignidad de las personas. Claro. Es más, yo vi, se montaron gente y agarraban cantidad y las metían en los maletines. Yo le dije, mira, esa tú no la compras, se la compras para el pueblo. Fue un escuálito, así se lo dije. Claro, yo no estaba reclamando camisa, ¿no? Pero vi muchas personas mucho mayor que yo, con chale, tampoco así, vale. Claro. Bueno, pues, bueno, era todo, amor, pues. Hasta luego. Mira, ya antes de irnos a la pausa, comentar noticias que vienen desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ayer se activó el Estado Mayor para luchar contra la violencia. El anuncio lo hizo el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, quien dijo que la instalación del Estado Mayor de este despacho, instancia desde la cual se activarán espacios para la investigación y la reflexión sobre las causas que generan la violencia en nuestro país. A través del Estado Mayor, el Despacho para la Cultura dará batalla frontal contra la violencia para fortalecer la cultura de paz, indicó Barbarito durante un encuentro con medios de comunicación. Asimismo, desarrolló que este año, en lo sucesivo, cada una de las instituciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura va a tener un espacio especial de estudio e investigación sobre el tema de la cultura de la paz y la cultura de la violencia. ¿Con qué objetivo? Generar en principio reflexión, pero después la sistematización y el análisis para poder combatir esa cultura de la violencia que surge como mecanismo y herramienta del modo cultural capitalista para generar desarraigo, angustia y temor. Ahí está metido todo el mundo en el Ministerio de la Cultura. Néstor Viloria, viceministro de Cultura, viceministro de Diversidad e Identidad Cultural, Omar Bielma, el viceministro del Fomento para la Economía Cultural, Gastón Fortis, así como las y los presidentes de la Fundación Museos Nacionales, Edgar González, Cinemateca Nacional, Xavier Sarabia, Centro Nacional de Historia y Archivo General de la Nación, Luis Felipe Pellicer, Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera, Fundación Editorial, El Perro y la Rana, Jordana García, y la Fundación Red de Arte, Aracelis García. En total, todas las 33 dependencias del Ministerio de la Cultura sumadas a este gran proyecto, que no es más que el Estado Mayor para luchar contra la violencia. Bueno, son las 10:55 minutos, vamos a la pausa con Silvia Rodríguez, Por Quien Merece Amor. Mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa fronteras, como la primavera no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo, si lo niego lo vendo para que respirar. Thank you.

tendrá. ¿Y con qué se come eso, perro? Son chichimecas, de la tribu de los Olmecas, del tronco de los Tlaxtecas, parientes de los Tariates, junto a los Fernández de Peralvillo. ¿Quieres tu propela, no? Toma, para que te comas tus chuchulucos. Estúpido, del latín estúpidus. Idiota, del griego idiotus, que quiere decir idiota. Embriones de pollo encebollado. No sabía que fuera tan fuerte tu comida. Ah, huevos, avena, leche, chiles rellenos y pambazos. Cuídate mucho, no te vaya a suceder una tragedia como le pasó a Sansón, que por confiarle su secreto a una mujer, dormido estaba cuando lo dejó pelón. Cuídate mucho, no te vaya a suceder una tragedia como le pasó a Sansón. Pa, pa, pa, pa, pa. Tin, ta, tin. Esta es la gente del pacto. Como una sónica el pacto, el tema Tintán para abrir esta parte del programa. Son las 11:04 y les recordamos que tienen los números telefónicos activos 562-7949, 562-3953. Y bueno, quienes se piensan que somos estúpidos o idiotas son los de Noticias 24, que andan metiendo aquí y le andan cantando la zona a los, caribistas, ¿no? Ajá. Con una nota, un reportaje bien sospechoso. Titulado, jóvenes venezolanos buscan en Irlanda mejorar su situación y ver retribuidos sus esfuerzos. ¿Sabes qué? Se destapó todo. Y te hablan, todo hablan de la cola de muchachitos venezolanos. Mire, señores, ¿saben qué? Se destapó todo un asunto de los cursos de inglés en Irlanda. Exacto. ¿Ah? Es que resulta, señores, que los cadivistas están usando Irlanda para comprar dólares preferenciales y revenderlos. Existen institutos de inglés que te sacan la visa por un año y la constancia de que vas a estudiar un año allí en Irlanda. Entonces muchachitos de la high dicen, ay, me voy a Irlanda a estudiar inglés y de paso a buscar trabajo. Y se van 3 meses. Se regresan, ay no me gustó, pero mentira. O sea, se regresan, pero durante un año están recibiendo dólares preferenciales para pagar el fulano cursito. ¿Sabes que los dólares preferenciales? Y esos dólares los revenden en el mercado paralelo. ¿Sabes que los dólares preferenciales se quedaron igualitos? 6.30 para remesas estudiantiles, ¿no? Para ayuda estudiantil. Se quedaron a 6.30. Y ahora hay que meterle el ojo a todos estos cursitos que te envían por todas partes del mundo. Un destino es Irlanda. Y el otro es una ciudad en Estados Unidos, no es Florida. ¿Detroit? No. Ah, no voy a estudiar inglés a Detroit. No recuerdo cuál es la otra. Una ciudad de Estados Unidos, no recuerdo en este momento, pero son dos destinos preferidos por los muchachitos. Por los muchachitos cadivistas. Lo que hemos llamado el AMPA Chic. El AMPA Chic. Aquí lo llamamos el AMPA Chic. Bueno, pero me llama mucho la atención que la semana pasada, me enteré fue en estos días, ¿no? De esto de Irlanda, de estos guisos que hay con los fulanos cursos de inglés en Irlanda y los nenes que se van a estudiar para allá. Me enteré, es más, esta misma semana. Y qué casualidad que hoy Noticias 24 saca un reportaje de estos sufridos jóvenes venezolanos que por las limitaciones y lo mal que lo pasan aquí en el país se están yendo a Irlanda a mejorar su situación. ¿Cuánto le estarán pagando los cadivistas al palangrista este que está justificando ese repentino amor por la Isla Esmeralda? Ahí están, pues, una de las fórmulas de rápidamente. Menos mal que el ministro Fleming, ministro de Comercio, anunció que los ajustes hechos en la economía para frenar el cadivismo, para frenar todo este tipo de cosas, irán cambiando a medida que se vayan encontrando las fisuras por donde se quiera meter la gente. Una de estas son los llamados cursitos de inglés en el exterior. En este caso, uno de los destinos, Irlanda, uno de los destinos favoritos es Irlanda. A ver qué es lo que está pasando, porque no se puede seguir permitiendo que ahora vayan a guisar. Ah, no, es que me voy a estudiar para el exterior, me envían las remesas y no estudio nada. ¿Mm? Y esa es una de las trampitas que están haciendo. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez de la Jacaza. Hola, Ingrid. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Mira, encerrando, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver la zampabrera que estaban formando frente al Ministerio de Educación, también en creo que el Hospital Los Magallanes, protesta, creo que el Ministerio de Educación era José Alegría, cuando el presidente Chávez reivindicó a ellos porque jamás habían recibido prestaciones ni nada. Entonces, o sea, foco por aquí, foco por allá. En algunos consejos comunales, por ejemplo, yo estoy hablando con una señora que es interesante acá en el cementerio, se ha infiltrado. Están haciendo reunión a nivel de parroquia. Yo diré, o sea, ellos están aparentemente callados, pero por debajo trabajando. Son sacando a la gente. Esto no está nada. El gobierno que tiene que estar muy pila en esto. Porque alborotico por aquí, candelita tiene que apagarla, como decía Antonia. Sí. La profesora Antonia. Están tratando, se hacen reuniones. Aquí en el Prado se reúnen en la calle del Carmen, un local que hace esquina. Esos son opositores al gobierno. A nivel de parroquia están haciendo alboroto para sonsacar a las personas. Entonces hay que estar muy pendiente, el gobierno tiene, así también el miedo que yo se lo di en estos días, puede ser que haya infiltrado, o sea, lo mejor dicho, si hay infiltrado, mano peluda, porque están sacando, no están recibiendo, están sacando trabajadores, y eso no es así, eso no puede ser, hay que echarle el ojo, el gobierno tiene que estar muy pila, así que bueno. Bueno, es un llamado. Seguro, seguro. No, que no, eso no, gracias. Puede ser. No, bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, alerta, ¿no? Alerta, la alerta permanente, ¿no? Que tiene que surgir de todo este tipo de acciones que intentan desestabilizar, intentan generar molestia donde no las hay. Imagínate tú, tanto que ha hecho y la inversión social que ha hecho el gobierno para favorecer a miles, millones de venezolanos, cosa que no ocurría antes. Y entonces empiezan estas actitudes extrañas que a veces se ven en los reclamos que hacen ciertos sectores de la vía nacional. Sí, señor. Bueno, tenemos mensajes que nos llegan a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Dice, según información no confirmada, con los motorizados en Caracas estarán pautando un cierre de calles para el día de mañana o para la próxima semana. Bueno, para hoy lo de hoy. Según yo leí ayer, Ravel dijo que lo estaban suspendiendo, ¿no? Supuesta protesta por la regulación que les viene. Entonces, bueno, ojo, si pueden ayudar a confirmar esta información, estamos pendientes realmente, ¿no? Sí. Por otro lado, nos dice Lenis Rivera, buenas tardes, Ensa. ¿Sabes que salió un nuevo Evolution 3 de MobileNet con TDA? Está súper. Apenas vi la publicación, fui a la tienda MobileNet, que está en el Centro Comercial Galerías Paraíso, y el joven encargado de allí, en tono de burla, me dijo que primero, que no había llegado. Yo le dije que si era que no lo querían sacar, y me dijo, bueno, sí, pero solo será vendido en forma de pospago, o sea, con tarjetas de crédito. Me cuesta creer que MobileNet vaya a hacer eso, y los que tenemos para comprar el teléfono, pero no tenemos tarjeta de crédito, gracias, y si pudieras averiguar algo, gracias. Bueno, eso es, MobileNet tiene esa política, deja los mejores teléfonos para los clientes pospago, y otra cosa que yo no me explico, siendo el Evolution, un teléfono de diseño venezolano, hecho ensamblado en Venezuela. Por técnicos venezolanos. Porque una Evolución es más caro que un Samsung Galaxy si lo compras en el exterior. Verle la cara, ¿no? Porque hasta con el Evolución y con todo, ¡ay no, que es barato! 3.000, 4.000 bolívares. Cuando uno consigue, uno puede comprarse un Samsung Galaxy en el exterior por menos de eso. Bueno. Hay que revisar también los precios, porque MobileNet no es que sea barato. Y esto que están haciendo de limitar los mejores teléfonos a los clientes pospagos es discriminación. A MobileNet hay que revisarlo, porque ellos tienen unas posturitas medio derechosas. Jaloncito de orejas que hay que hacer por ahí, ¿no? Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buen Buenos días, Rando, Elsa, es Soraya aquí de Sebucán. ¿Cómo le vas? Todo bien. Elsa, pero hablando de los dólares que le van a dar a las personas para hacer un curso de inglés afuera, ¿por qué tienen que hacer un curso de inglés afuera si aquí pueden agarrar un instituto de inglés? No, bueno, cada quien es libre de ir a hacer el claro, curso donde pero, quiera. Pero bueno, pero... que si lo vas afuera, un curso de inglés, que no es una cosa porque tú no vives... Tú estás pero no estás, haciendo, estás haciendo un posgrado, ni un pregrado, ni exacto. nada. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces empiezan a sabotearle las personas que sí van a estudiar, que van a aprender para venir a su país, los parásitos estos, ¿vale? Claro, porque fíjate, la comparación que tú estás haciendo es muy buena. Claro. La reducción en los cupos de viajeros y la reducción en los cupos de compras por internet que se vio reducida con estos anuncios afecta a las personas que sí en realidad necesitan viajar y a las personas que sí necesitan hacer muchas compras por internet, pero eso es culpa de y a las personas que hemos viajado honestamente y a las personas que hemos utilizado su cupo electrónico honestamente. Entonces, todos caemos por pecador y uno viene y lo acepta porque el gobierno está arreglando, pero no es que se arregla nada. Entonces nos volvemos a quedar callados, nos volvemos a quedar las personas que estamos, que viajamos, que visitamos, que tenemos familias jueces afuera y hacemos todo legalmente, se trae uno su factura, compra sus cositas que quiere comprar por allá que no lo consigue, pero entonces uno cae por, justo por pecadores. Eso me está pareciendo demasiado injusto. No, y lo, y lo de Irlanda, que ya es una cosa que ya es vox populi. Exacto. El Estado debe tomar medidas con eso, ya. Claro, ya, van a esperar que los rapacupos, como los rapacupos no me van a decir que se enteraron ahorita, ni es con el gobierno tampoco de Maduro, eso está desde comandante. Sí, sí. Entonces se van a dar cuenta después que han tenido 5 años rapando cupos. Entonces eso es lo que pasa, porque dejan que la mafia se monte. Después que la mafia está montada completita, es que la van a desactivar. Eso es dándole, ya es eso lo de Irlanda. El mismo periódico de la derecha lo está montando, lo está diciendo. Y de una vez, vale, eso de una vez. Decretaron una broma que era 6, de una vez no hay para cursos en de inglés, de peluquería, curso de corta uña, cualquier cosa, entonces afuera, no vale que se vengan a estudiar, que quiere estudiar, uno cuando es pobre, amiga, uno salía a los liceos, salía a estudiar con libro prestado, cuaderno prestado, todo lo que fuera, uno pasando para pa poderse graduar. Es más, vale, entonces, ahora hay academias de inglés online. Exacto, y ahora viene que tú puedes viajar y hacen cola y te lo están avisando. A mí lo que me da rabia es, porque si es oculto, que nadie se da cuenta, uno dice, coño, me enteré ayer. Pero cuando te lo están diciendo, mira, muchacho, mañana te voy a robar, quédate ahí parado. Quédate ahí en la esquinita. Tú te quedas ahí parado para que te roben. Sí, claro. Esto me parece una injusticia porque todos caemos, porque si le hicieran eso a las personas que están raspando cupo y ya está, uno se queda, coño, por lo menos se lo hace uno, solo que caemos todos justo por pescadores. Exacto. Y esa es la molestia que tiene la gente, claro. Que uno lo quiere hacer legal, entonces uno no sale premiado por ser legal. Uno no lo premian por ninguna forma. Lo que hacen es castigarlo igual y ellos consiguen una forma. Tú sabes que crean la ley hoy y mañana tienen cómo hacer para pararla. Las personas que se van de viaje, ¿qué forma más? El pasaporte. El pasaporte, tienes que mostrar en el pasaporte cuando regreses que tú tuviste un año por fuera, que no entraste a Venezuela de nuevo porque tienes un año haciendo un curso de X. Entonces, cónchale, lo que se está es que la gente se molesta es porque uno asume lo que dice el gobierno y es así, porque uno es responsable con sus cosas, uno le gusta ser legal, uno le gusta mostrarle a sus hijos que por el camino legal uno puede surgir. Así pero, es. Oye, no le dejan alternativa a uno, ¿vale? Bueno, buenas tardes. Buenos días todavía. Bueno, lo personal para mí la alternativa es ser legal. Yo no podría vivir. Sí. Yo no podría verme la cara en el espejo si cayera en una cosa de esta. No, pero esto de Irlanda es a vox populi. O sea, ¿y qué casualidad que empieza a circular por debajo cuerda toda esta información sobre el fraude de los cursos de inglés en Irlanda y que venga Noticias 24 con todo el desparpajo a hacerle publicidad a la gente para que se vaya para allá? Sí, la nueva forma de raspar cupo. Vaya, diga que va a estudiar en el extranjero, devuélvase a las 2-3 semanas porque no le gustó y se trae los cupos. No, y lo de los cursitos de inglés para Irlanda, que de acuerdo con este reportaje de Noticias 24, es que para entrar a la Comunidad Europea no necesitas visa. Entonces, para irte a Irlanda no necesitas visa, entonces es menos complicado que los Estados Unidos. Entonces, bueno, señores, o sea, ya lo de Irlanda es algo vox populi, que incluso están cambiando los destinos de los raspacupos a países del ALBA. Sí. Eso también es vox populi. chicos, porque ahora hay muchos revolucionarios que han votado por Capriles. Y odian a Maduro, pero ¿cómo les gusta vacacionar en cierta isla del Caribe? Así ese es el nuevo destino de los raspacupos, así señores. Así es, y ahí hay que tomar medidas enérgicas. Entonces, mira, que no me vengan a decir a mí que si uno, que es un ciudadano de a pie, está al tanto, gente que trabaja en las instituciones del Estado no lo saben. Entonces, de verdad, a meterle el ojo. Ah, bueno, justo, si vamos a andar pagando justos por pecadores, bueno, señores, vamos a hacer algo. No se le dan dólares preferenciales a los que viajan al exterior a hacer cursos de idioma. Fíjate, coróbate, existen academias, existen cursos online. Fíjate, ahí hay una situación que es una realidad. El no tomar las medidas contundentes contra los que rasparon cupos por viaje, por compras fraudulentas por internet y otras actividades, el no tomar esas acciones contundentes a tiempo, que se tenía la forma de tomarlas, porque se sabe quién viajaba, por qué aerolínea viajaba, cuántos dólares se le daban y cuánto reportaba de regreso. Oye, si no se tomaron esas acciones contundentes en aquel momento, oye, es momento, es ahora, cuando otras formas de defraudar a la nación tienen que ser detectadas y castigadas a tiempo. A tiempo, a tiempo, señores. No esperar a que se acumule y se arme una vorágine de todo esto. Se tienen las formas de tomar las medidas a tiempo, por favor, que se hagan, es lo único que pedimos. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, Simón? Lo que pasa es que yo no puedo hablar porque ustedes ya me conocen, yo soy como Quevedo. Sí, señor. Fíjense bien, yo por primera vez estoy completamente en desacuerdo con ustedes. Uh-huh. Primero, nosotros tenemos nuestra forma de hablar acá en este país, donde todo el mundo dice, habla como le dé la gana. ¿Sí? Ah, bueno. Y entonces, y ¿para qué nosotros tenemos que viajar? Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar que la gente venga para que vean cómo hablamos nosotros aquí en Caracas, como decía Aquiles Nazoa, qué forma tan pintoresca son nuestras formas de hablar. Uh-huh. Para decirnos dos cosas, en uno, que en otro lugar se dicen directamente sin importarle nada. Si quieren ustedes una forma, como nosotros hablamos, para la orejita que ahí le va. Yo, chico, me encontré con el tipo aquel y me dijo que si tal y tal cosa, que si esto, que si lo demás, que si patatín, que si patatán. Bueno, pues me dejó loco con ese poco de macán. Ah, pero yo le dije, un momento, mano, paraguán. Si usted me viene con curva, que si esto, que si lo demás, pero así que carrizo, pero así que cara. Así como habla ese tipo que acabamos de escuchar, así hablamos nosotros en nuestra Caracas actual. Un bote de frases mochas, uno que otro refrán, 100,000 mentadas de madre y el resto, ni hablar, ni hablar. Buenísimo, hermano, gracias por eso. Bueno, vale. Gracias por eso. Bueno. Y es verdad, y lo peor de todo, o lo mejor de todo, es que hablando así nos entendemos, ¿no? Nos entendemos. Como entendemos también a quienes nos escriben a través de la red social Twitter, acá nos escriben en arroba la ventana abierta. Hace un rato llegó este mensaje de Randy Bravo que nos da las gracias por la canción de Silvio Rodríguez. Me pone a llorar, pero recuerdo más a mi amado presidente Chávez. A nosotros también. Desde hace rato uno identifica ya esta canción, Te molesta mi amor, de Silvio Rodríguez, por quien merece amor, de Silvio Rodríguez, la identifica con el comandante Chávez, porque, bueno, la usamos de diferentes formas en aquella campaña del 2006, ¿no? Uno la recuerda de aquella campaña del 2006 contra el candidato prófugo, ¿no? Que es Manuel Rosales, que era una campaña basada en el amor, más que amor frenesí. Y nos preguntábamos, ¿te molesta mi amor? Nos preguntamos, y con esa canción de fondo ya uno la relaciona directamente con Chávez, porque es verdad, tanto amor dio el comandante Chávez por esta tierra, por sus compatriotas y por los pueblos del mundo, que eso bastante que le molestó a la derecha, no solo la nacional, sino la internacional. Ya el amor de Chávez es legado, nos queda a nosotros la tarea de seguirlo. Nos dice por acá Ali Solet, no basta con el acaparamiento de alimentos por parte de las grandes cadenas. Ahora lo están haciendo con las medicinas. Carolina Torres nos escribe y dice, amigos, quien hace la ley hace la trampa, lamentablemente. Bueno, dice Eddie, Billy C., persuasion con los raspacupos. Persuasion con los raspacupos. Bueno, mi amor, que coman mamé y los raspacupos. Pero yo, de verdad, yo bloquearía el otorgamiento de dólares preferenciales a gente que vaya a hacer cursos de idioma. Aquí hay posibilidades, usted las tiene. Claro, cada quien es libre de ir a hacer el curso que le dé la gana, donde le dé la gana, como le dé la gana. Pero por bueno, porque paguen justo por pecadores, pero, por culpa de los raspacupos de Irlanda. Pero que paguen. Que paguen. Que paguen. Que paguen. Ahí están estos señores viajando ahora a Irlanda y que hacen los cursos y a las dos semanas, mami, no me gustó. Esa es la excusa, ¿no? Y se traen los dólares de regreso

las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando, morirán. Porque si me ven llorando, morirá. Una guarada de regalito musical esta mañana, ¿eh? Calentando el fin de semana que arranca. Este es Ibrahim Ferrer y Omar Aportuondo, dos de los baluartes de aquella experiencia conocida como Buenavista Social Club. Una pérdida irreparable de estos dos cantantes de no solo de Cuba, de todo nuestro mágico Caribe. Silencio, el tema que acabamos de escuchar. Y nosotros no nos quedamos en silencio en esta ventana que todavía le queda media hora por el día de hoy. Y bueno, nos escribe Vladimir Juica por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Dice, buenos días, camaritas. A pesar que el gremio de motorizados anunciaron protestas simbólicas, en estos momentos, 11:18 de la mañana, tienen trancado Petare. Traten de evitar este punto. Ah, caray. Bueno, este es un asunto que hay que meter en cintura. Con todo respeto al gremio de los motorizados que se portan bien, ¿no? A la parte del gremio motorizado que se porta bien, a los que no se portan bien, de verdad que hay que meterlos en cintura y listo. Se está atacando a los contrabandistas, a los bachaqueros, se está atacando a los raspacupos. Caramba, el asunto de los motorizados, que sabemos y muchos motorizados están conscientes del caos que producen en nuestras ciudades y de que en buena parte de los delitos que se registran en nuestro país se cometen, no estamos diciendo que los motorizados sean malandros, pero estamos diciendo que buena parte de los delitos se cometen con gente que va a bordo de motocicletas. Claro, porque vas mucho más rápido, porque te puedes meter escaparte por vías estrechas, puedes escaparte. O sea, es mucho más práctico para un malandro utilizar una moto que utilizar un carro. Entonces, ¿cuál es la medida tan extrema que se les está imponiendo? Que tienen que llevar el chaleco, mi hermano. Chaleco, cada quien identificado con su chaleco, que tenga atrás el número de la placa, la ciudad donde está registrada esta motocicleta, y a través de ese chaleco puede ser identificado si usted es mototaxista, si usted trabaja para una empresa pública, si trabaja para una empresa del Estado o si pertenece a las fuerzas de seguridad del Estado. Cuatro tipos de chaleco se le está imponiendo, restricciones en los horarios, salvo que tengan una emergencia. Eso se está previendo. Si usted tiene una emergencia en horas de la noche, dependiendo de donde se esté el motorizado, usted justificada la emergencia, usted utiliza la motocicleta. Pero no podemos seguir permitiendo que un flagelo que está atacando nuestra sociedad siga ocurriendo y nos tapamos los ojos. Es que todo el mundo se queja que la inseguridad, que si el contrabando, que si los raspacupos, que si la inflación, y nadie quiere poner de su parte. Nadie quiere poner de su parte. Sí, entonces no, todo el mundo, ay, que todo está carísimo, ay, que no se consigue comida, ay, que no sé cuánto, que entonces, la economía y la devaluación. Entonces le dice, oye, no seas un acaparador doméstico. No, pero yo sí tengo derecho a comprar mi comidita. ¿Ah? Entonces vale. No, que la inseguridad, no sé qué. Bueno, mira, vamos a restringir los horarios de los motorizados. No, porque yo tengo derecho a irme una rumba. ¿Cómo los ven? ¿Cómo lo ven? O sea, por favor. Vamos a analizar. Nosotros sabemos, y esto lo tiene que saber todo el mundo, ¿no? Sabemos que la resistencia al cambio es algo natural al ser humano. Hay resistencia al cambio, es algo normal, algo que ocurre cotidianamente. Cuando se quieren cambiar las cosas, mover un poquito la mesa para que las cosas funcionen mejor, la gente se resiste a los cambios. Pero señores, le piden acciones al gobierno para frenar los flagelos que están atacando nuestra sociedad. Y entonces nadie quiere poner su granito de arena. O no decimos nadie. Algunos grupos no quieren poner su granito de arena. Exacto. Aquí estamos agarrando el asunto del bachaqueo, del contrabando. Señores, eso no solo hay que reducir la cantidad de contrabando, hay que eliminarlo. No debe existir, para nada. Y allá quienes se beneficien de esto, quienes se están beneficiando de eso, tienen que entender con la ley, con la razón, tienen que entender que esa no es vía de lucro, no es vía para hacerse un dinerito para llevar plata para la casa. No es legal, no es legal. Tampoco es legal para los compañeros motorizados pararse sobre los rayados, circular por la acera, circular en contravía, y se está restringiendo los horarios de tránsito de los motorizados. ¿Por qué? Ya las razones las dijimos. Y las razones también lo saben los motorizados. Y se están dejando abiertas las puertas para que en los casos de estricta emergencia, si usted estudia de noche y tiene una motocicleta, si usted tiene que transportarse por alguna emergencia de salud, etcétera, usted tiene que justificarla en alguna alcabala donde estén las autoridades. Tiene que justificarlo. ¿Por qué? Porque ya hemos repasado la gran cantidad de delitos que se cometen con gente que va a bordo de motocicleta. Las razones las dijo Enza. Es más fácil de escaparse, se pueden escabullir por cualquier vericueto, por cualquier callejoncito, se transportan más rápidamente, etcétera, etcétera. Hay que restringirlo. Ah, que van a trancar calles, que van a trancar vías, señores. Aquí no van a comer guerra. Aquí hay una fuerza de autoridad legítimamente aprobada para, bueno, disuadir a cualquier gente que esté trancando vías. Nadie le está diciendo a los motorizados que no protesten, pero que hagan como en cualquier parte del mundo. Saquen la permisología, protesten en la puerta del ministerio, concéntrense en una plaza, vayan a la Diego Ibarra, por ejemplo, a la Plaza Caracas, donde no afecten el tránsito. No les decimos que no protesten si ustedes creen. O sea, pueden ejercer su derecho legítimo a la defensa. Es libre. Pero de allí a trancar calles, no. Mm. Y entonces hay una serie de medidas que están aprobadas por las Naciones Unidas para dispersar este tipo de cosas. Como una lacrimogenita, que bastante que tragué yo en los 90. Mm. ¿Entiendes? O unos buenos peinillazos por Mira, esa pierna. Y no se trata de amenazas contra este sector, porque ya más de uno que está escuchando dice, bueno, si me echan gas, yo tengo la mi dicha aquí también, porque así actúan, vamos a estar claros. Entonces, señores, se trata de persuadir, de ganarse la voluntad de estos camaradas que no están acatando las leyes, de estos compatriotas que no están acatando las leyes, para decirles, miren, señores, aquí hay un Estado, hay un gobierno, hay una nación que necesita adecentarse por cualquier vía, que sea legal, por supuesto, por cualquier vía, adecentarse. Y a usted lo sumamos a esta colaboración. Venga con nosotros y ayúdenos, pero no entorpezca el paso. Tenemos llamada telefónica, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Es Jesús? ¿Cómo te ha ido? Jesús, chévere, estás? Muy bien. Bien, pero sí, que aquí esta controversia del motorizado es difícil. Mira, yo fui motorizado. Tengo más de 20 años que debe manejar moto. Uh-huh. Pero uno que anda en la calle con carro, uno sabe cuál es el motorizado trabajador. Uh-huh. Ese trabajador. El motorizado que utiliza su moto como medio de transporte. Yo me acuerdo que yo era motorizado y a las 4:30, 5, yo estaba loco por llegar a mi casa y soltar la moto, creo que se llama la de moto. Uh-huh. Yo, para mí, esa persona que anda solo de la noche, 10 de la noche, montando una moto. ¿Qué haces tú una moto a las 10 de la noche? Uh-huh. Esa bueno, no está trabajando, no está llevando correspondencia. No, nada. Ni la cámara de compensación de banco que trabajaba anteriormente de noche ya no trabaja. Y es más, era lo único motorizado que trabajaba, me acuerdo, de noche, porque era lo que recogía la cámara de compensación de los bancos, allá en el Banco Central. Eso es motorizado que estudiaba en la noche. Ahora no. Y es mentira que tampoco los mototaxistas trabajan de noche. Eso tampoco. Oye, pues eso es lo que son unos campaneros, ¿vale? Rico, no, sí. No. Mira, otra segunda cosita. ¿Sabes que ando por aquí, por El Paraíso, en Beneacia, no? Ajá. Entonces, es una curiosidad, ¿no? El tan anhelado importación de carro, regulación de carro. Venimos a la concesionaria porque nosotros, por necesidad, yo mi trabajo es con carro, uh-huh, ¿verdad? Y estoy buscando comprar un carro. Y he llegado a Beneacia y resulta que aquí no hay explicación de nada, ni costo de carro. Ellos simplemente se limitan a recibir listados de la planta y le dice a quién tiene que asignarle los carros. Entonces yo llego y le pregunto, ajá, pero ¿a dónde me dirijo para hacerlo? No, nosotros no sabemos nada de eso. Es una lista que viene de planta y ande, ¿cómo se anota en la planta? No sé nada de eso. Entonces me pongo a fijar una camioneta que está ahí, una doble cabina, una sola, con su lazo bien bonito, y veo a quien ya está asignada. Bueno, menos tú, el ciudadano donde vive, en Chula Vista. Ah, caramba. O sea, a donde vive los bellos de Cigalca, Matropca. Exactamente. Yo digo, bueno, este es un carro para la gente popular, para la gente de bajo recurso, que lo utiliza, pero casi nada de esa gente. Entonces, yo no sé qué contradicción tiene el Estado, el gobierno, otras cosas, ¿vale? Realmente que a veces uno se decepciona de muchas cosas. Bueno, era eso, compañero, bueno, que tengamos feliz día. Y te voy a decir algo, la autopista no está haciendo tanto tráfico, la gente le corrió a lo de los motorizados, porque es que verdaderamente la gente anda en pánico con ellos. Sí, chao, pues, feliz día. Bueno, igual feliz para día, ti. Un abrazo. Mira, Randall, aquí a la radio nos llegó una denuncia, ¿verdad? La señora Vilma Palacios, ¿no? Dice, bullying absorbe al liceo Urbanés H. Paul. A mi hija me la maltratan a diario y las autoridades del liceo no toman cartas en el asunto. He acudido al CICPC, Consejo Nacional de Protección del Menor, Fiscalía y Defensoría del Niño, Niña y Adolescente. Todavía no tengo respuesta. Para quienes llegaron tarde a esta información o quienes aún la desconocen, el bullying es un término gringo, estadounidense, que se aplica a este amedrentamiento acoso famoso por las películas, las series de televisión. ¡Ay, el nerd! Vamos a meterle la cabeza en la poceta. Sí. ¡Ay, el nerd! Que no sé qué. Se ha hecho famoso internacionalmente. Vamos es a un colgarlo fenómeno, en los casilleros. Este es un fenómeno estadounidense, ¿ah? ¿Eh? Es un fenómeno de los liceos estadounidenses y de la sociedad estadounidense. Y se ha exportado como valor a los países o antivalor a, todo, no, a todos los países del mundo, ¿no? Se ha exportado a través de sus series de televisión, a través de las comiquitas, a través del cine. Y no es más que este amedrentamiento que le hacen a los muchachos o los más flaquitos, o los más gorditos, o los más negritos. O los que sacan mejores notas. O los que sacan mejores notas, los estudiosos. Le caen encima a todos, le dan una zaraparapán de palo y constante amedrentamiento contra esta persona. Porque fíjate, hay algo que uno no puede negar la realidad, ¿no? Digamos que el amedrentamiento escolar, la burla en las escuelas por parte de compañeros de clase siempre se ha dado. Sí, de una siempre u otra se ha dado, pero pero no llega a los extremos de esta violencia terrible. No, de esta, o sea, callapa, era, ¿no? eran cosas más bien verbales, que sí, el apodo que le ponían a un compañerito, una compañerita, y cosa que con la cual pues nunca estuve, nunca me ha gustado, ¿no? Claro. Por eso yo no aplico el chalequeo ni chaleco, porque me parece que eso es violencia y respeto. Pero bueno, se le llamaba chalequeo. ¡Ay, mira, ahí viene la mono blanco! Así le decían a una pobre compañera mía de clase, ¿no? Mm. Y entonces, no, es que ese es el chalequeo sano. Eso no es chalequeo, eso es maltrato. Pero realmente, a través de esta cultura gringa que han promovido los medios de comunicación, pues ahora tenemos fenómenos como este, como lo que es el bullying, que es el maltrato físico a los estudiantes de escuelas y liceos, ¿no? Es lamentable que esto esté ocurriendo. Fíjate, Randall, nos escribe Marlelis Quintero y nos dice, hola muchachos, por el Twitter. Hola muchachos, está tan descarada la guerra económica en Farmatodo, que en Farmatodo de Sabana Grande estaban ayer vendiendo azúcar. Bueno, porque Farmatodo te vende hasta jamón y queso ya. Bueno, no, esa es otra farmacia que te venden jamón y queso. Eso te lo digo, ¿no? Dice Juan Albañil, si las minitas tienen una cancha que no se usan porque el gobierno de calle aprueba hacer otra. Sí, esto es un caso que en las minitas, una cancha que está habilitada, que está bien, no se usa, y aprobaron construir otra. Mira, yo estoy de acuerdo con que no se construya no solo otra, sino 20 canchas, 40 canchas, las que sea. Si los muchachos van a hacer deporte, que les den todas las canchas que quieran, porque a lo mejor, bueno, un grupito agarra y se adueña de la cancha. Estas cosas pasan, ¿eh?, en nuestras barriadas. Llega un grupito y se adueña de la cancha, y no precisamente para hacer deporte, ¿eh? Entonces, que estén todas las canchas disponibles para quien sea, cualquier cantidad de cancha. Pero eso sí, que se utilicen, que se usen para hacer deporte. Y la comunidad es la que tiene que hacer posible este trabajo con promoción deportiva, con promoción de eventos culturales. Ahí están las canchas, que se le den al pueblo, las canchas en manos del poder popular, por supuesto que sí. Pero caramba, que se les dé el uso para la cual se fueron empleados los recursos. Nos dice por acá Adán García, epa, amigos, está buena la música, revisen los precios de los paquetes de Benetur, aquí nos envía una página. Y sin pasaje. No, y bueno, no sé cómo estarán los precios de los paquetes de Benetur, pero si hay algo difícil es viajar. Alojarte en los hoteles Benetur. Yo intenté el año antepasado, había un paquete muy atractivo para Cumaná y nunca lo pude agarrar porque cada vez que iba a la agencia Benetur no tenían línea. Ah, caray. Y fui 4 veces y me instalé en la agencia de viajes de Benetur del Alba Caracas, un día me instalé hasta 4 horas esperando a que llegara la línea y no había línea. Decía, bueno, pero uno no puede reservar. No, tiene que comprarlo ya de una vez directamente. Y bueno, y un momento que uno desiste, llamaba por teléfono, porque fui 4 veces y llamaba por teléfono todos los días preguntando, mira, ya tienen línea, mira, y nunca tenían línea, nunca. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa allí? ¿No? Revisión, ¿no? Revisión. Eso mire, fue hace dos años, no sé si eso habrá mejorado. A lo mejor ha mejorado, esperemos que sí. Todavía no estaba la gestión actual, que aunque por acá nos denuncian que la situación persiste, ¿no? ¿No? A revisar. Mira, mañana arranca la Serie del Caribe, hermano. Arranca esta Serie del Caribe, una edición atípica. En 54 años Cuba no asistía a una Serie del Caribe, ya que, bueno, desde que fue expulsada de la OEA, más nunca se le invitó, por las razones que sea. Todo el caso, ¿no? Una edición atípica y también la forma de los juegos es atípica. El calendario de juegos cambió, el sistema de clasificación también está cambiando. Es una eliminación, es un todos contra todo en la primera fase. El que salga perjudicado en esta única fase, que es un todos contra todos, el último, que quede último, ya está automáticamente eliminado. Y después los otros cuatro equipos jugarán juegos, participarán en juegos entrecruzados para optar por los dos finalistas. El Estado Nueva Esparta totalmente listo para recibir la Serie del Caribe. El gobernador de la entidad, Carlos Mata Figueroa, dijo que ya tienen el estado más moderno de Venezuela. Ya se están culminando los últimos detalles para recibir a los participantes en la Serie del Caribe 2014, afirmó desde el Estado Nueva Esparta. El gobernador dijo que tenemos el estadio más moderno de Venezuela. Se han hecho remodelaciones importantísimas en el estadio, producto del apoyo del gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro junto con la gobernación. Hoy tenemos la oportunidad de decir que contamos con el estadio más moderno de Venezuela. Explicó que se realizó la modernización de las torres de iluminación, del sistema de sonido interno. Además, se habilitaron cajas de bateo dentro de los dugouts y también se construyó un bullpen digno de ligas mayores. Así lo anunció el gobernador. Ya la selección de República Dominicana está en el país, ya arribaron al país y están esperando por las restantes. El estadio de Nueva Esparta, ubicado en Guatamare, cuenta ahora con un nuevo sistema de drenaje, además, que va a permitir mantener las condiciones del terreno en condiciones climáticas adversas. Este es un estadio moderno, un estadio que nos merecemos los neoespartanos, habló a nombre de su pueblo el gobernador de la entidad. Lo curioso, ¿no?, de todo este asunto. Saben que para el ganador de la Serie del Caribe hay un, además de los honores, ¿no?, de campeón del Caribe, hay un premio en metálico. Si gana Cuba no lo puede recibir, no lo puede cobrar, ¿no?, por el bloqueo. Ahí vemos las injusticias de esto, ¿no? Si de casualidad gana Cuba, nosotros le vamos a Venezuela. Aunque insisto, la Serie del Caribe es un torneo de clubes de béisbol, no de selecciones, para estar más claro. Pero le vamos a Venezuela, le vamos a Venezuela. Sin embargo, si gana Cuba, que sabemos que tiene uno de los mejores béisboles de béisbol del Caribe, Cuba no podrá cobrar el premio en metálico. El bloqueo, hermano, el bloqueo. Seguimos denunciando este triste bloqueo criminal que Estados Unidos ha impuesto, porque él es el que maneja la monedita del dólar, y todavía impuesto contra el pueblo cubano. No estamos hablando del gobierno cubano, estamos hablando contra el pueblo cubano, que no puede tener acceso a algunas de las cosas, pese a todas las tentativas que han hecho gobiernos de toda la región para romper este criminal bloqueo contra la isla caribeña. Uh-huh. Bueno, tenemos, antes de despedirnos, leemos Twitter, nos dice Billy C. Eddie, que lo de los motorizados, ¿no?, son grupos aislados. Ellos se creen los reyes del arroz con pollo, la ley está por encima de todo, pero ellos tienen que entrar en el carril. Dice Adán García, ayer la fiscal dijo en radio que un narcotraficante que consume es un enfermo y como tal lo trata el Ministerio Público. Viva la suización. Mira, si es narcotraficante, está violando la ley. Para las personas dependientes, adictas a la droga, hay otro tipo de tratamiento que sí se le trata como enfermo. Pero si traficas con droga, no, yo no creo que te vayan a tratar como un enfermo. No, debe ser que se refiere al microtraficante, que mucha gente cae en el microtráfico para pagarle. También. No, para pagarle para pagar las deudas que le tiene al jíbaro. Bueno, pero si incurre, o sea, en también, el tráfico menor, aunque incurra en el tráfico menor de droga, igual, debe recibir su tratamiento como consumidor, pero también debe ser sancionado por el tráfico de droga, aunque sea tráfico menor. Sí, mira, dice Billy C., a ellos les pasó lo mismo que a los raspacupos, los motorizados. No todos son culpables, pero les cae a todos por igual. Dice. Pero es que nadie les está cercenando ningún para derecho. Nada. Nadie es que les no, está es quitando que mira, nada. Es que yo escuché unos motorizados diciendo: es que no nos pueden restringir el horario de circulación porque se nos viola el derecho al libre tránsito. No, nadie te lo está violando. Te puedes desplazar a pie, en carro, en taxi. Claro. Lo que te dicen es que no saques la moto, pero no que te restrinjan tu derecho al libre tránsito. Y puedes sacar la moto en circunstancias que ya hemos mencionado. Claro. Emergencia, una situación atípica o una situación típica. Si usted estudia de noche y tiene que trasladarse en su motocicleta, bueno, usted se presenta, mira, yo soy estudiante, tengo aquí mi carnet estudiantil, tengo mi constancia de estudios vigente, etcétera, y queda usted plenamente exento de cualquier penalización, porque esto está previsto. Ahora, no me venga con el cuento que usted está trabajando en su moto, porque dice, no, esta es mi herramienta de trabajo. No me venga con el cuento que está trabajando después de las 10 de la noche. No. Si está trabajando a esa hora, está trabajando en otra cosa. Cuidado, ¿no? Dice, Eddie, por favor, a los policías del Boulevard Panteón, dense una vuelta detrás de Vive, consumo de droga en la mañana, en la tarde, en la noche, cerca de las canchas de futbolito en el Boulevard. Por cierto, hoy estaban todos los carros parados en el Boulevard y hoy no los multaron. Ah, hoy no. Alegría etísica. Ah, ¿será que es un solo día de multa? Chico, por o semana? ¿Será como era 30, que era que los policías querían ganarse algo extra? Yo no quiero pensar eso. Yo no quiero pensar. No, de bueno, verdad, no lo sé. Quiero pensar. Ojalá no que no sé. Sea así. Dice Juan Albañil, miren, hasta plomo me han ofrecido, pero la indignación es tal que ni me importa eso, lo de la cancha. La cuestión es los promotores de la... ¿De la...? Son sindicalistas que usan el Consejo Comunal vencido para hacer sus trampas y me molesta que después dicen que todos los chavistas son corruptos. Ojalá el gobierno interviniera en este Consejo Comunal y su administración y ustedes me darán la razón. ¿O será que tienen que matarme para que me crean? Hasta la Policía Nacional me amenazan. Bueno. Dice David, Jaime la Trinidad, nido de burócratas, llegan a trabajar cuando mejor les parece y los usuarios en largas colas esperando. Ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy, por esta semana y por este mes. Hoy cerrado todo, pero hasta el próximo lunes, cuando regresaremos con mucho más. Le agradecemos como siempre su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Le agradecemos también a Luis Arloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta el lunes, les decimos Enza García y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito y feliz fin de semana. Y nos despedimos pues con un tema emblemático del evento más importante de la semana, que fue esta cumbre de la CELAC. Calle 13, Gustavo Dudamel y la Orquesta Juvenil Simón Bolívar, Latinoamérica. A todos los latinoamericanos que se encuentran aquí en esta sala hoy, desde lo más profundo de mi corazón, a todos los televidentes que nos están viendo desde Latinoamérica, que se transporten a sus barrios, a sus calles, a sus raíces, los olores de sus países, y que la sientan aquí en el pecho. Aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el